más. Brincale pa' arriba, brincale pa' acá. Brincale pa' arriba, brincale pa' allá. Brincale pa' arriba, brincale pa' acá. Brincale pa' arriba, brincale pa' allá. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Un paso para adelante y otro para atrás. Paso para adelante y otro para atrás. Paso para adelante y otro para atrás.